Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar y en la operación técnica, como todos los martes, en la AM690, nuestro compañero Martín Valenzuela y por la retaguardia, Fernando Tevere, aquí en los estudios. Y en la mesa de trabajo, mi compañera Jessica Maldonado. ¿Cómo te va, Jessy? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches a todos. Buenas noches, con mucho frío hoy. Mucho frío hoy, es un día medio extraño. Amaneció con un día lindo, sol. Al mediodía se puso gris, negro, frío, viento, lluvia. Pasamos por todos los estadios que puede haber en el clima, salvo... Salvo nieve. En cualquier momento la hacemos caer. Total, tenemos plata. No, ahora no. Hay que pagar la deuda primero, lo que falta, los Bodem 2012, y después hacemos caer nieve. Total, vamos a andar por ahí con tiempo. Hoy tenemos un programita donde vamos a comentar un poco sobre la situación esta de Scioli, que... te paga el aguinaldo en 4 cuotas, ¿qué te parece? ¿Está bien, no? A mí no me gustaría, la verdad. ¿No? No. Creo que a los docentes, a los empleados públicos, a los judiciales, creo que tampoco, ¿eh? Por eso me parece que mañana y pasado va a haber medidas de fuerza y si tenemos suerte vamos a comunicarnos con uno de los dirigentes que está llevando adelante también esta protesta, este reclamo. No es de Capital, Canto, Gran Buenos Aires. Vamos a tratar de hablar con compañeros del interior, porque el interior también existe. El jueves hubo un hecho para nosotros bastante importante, se puede decir histórico o muy, muy esperado, que es el fallo a los genocidas, a los asesinos, que se llevó adelante el juicio por la apropiación de los chiquitos, de los bebés, de muchas mamás desaparecidas, secuestradas, torturadas, y bueno, con la condena que en general todos esperábamos. Y después tenemos un temita también de Buenos Aires, porque este programa se dedica a... No es un programa que no está ni con la Corpo ni está con el oficialismo. O sea que le pegamos a ambos. Scioli tiene para darle, hay para que tenga. Hay para darle a todos, en realidad. Y le vamos a dar a Macri también, para que no se ofenda a ninguno. Pero más que nada lo hacemos porque queremos a nuestros oyentes darles la... información de todo lo que pasa, y no tenemos, como no tenemos ningún compromiso con ninguno, las cosas que no nos gustan, o que, bueno, si hay algo que nos gusta y es importante también dar información, la daremos, pero lamentablemente la mayoría de las cosas son temas que afligen a la comunidad, a la población, tanto de Buenos Aires como del interior. Así que, bueno, vamos a ir dando comienzo al programa y volvemos en un ratito, Fernando. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Thank you.

Dexler. Ayer, 9 de julio, fue un cumpleaños, era el cumpleaños de Mercedes Sosa. Bueno, queremos recordarla a Mercedes con este tema con Jorge Dexler. Seguimos escuchándolo. Lo que sea. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, el otro tema que teníamos para comentar, que nos parecía muy importante, la semana pasada se produjo un hecho que quizá se lo puede considerar, más allá de otros ya juicios que hubo en el marco de las sentencias a los miembros de la última dictadura militar, donde han sido condenados. Este fue un juicio que se llevó adelante y tuvo un punto de inflexión, en el sentido que los jueces, el fallo, además de las sentencias condenatorias a estos asesinos, tuvo muy en cuenta que tomaron la apropiación de bebés como un plan sistemático que tuvo la dictadura. No fueron hechos aislados. Los abogados defensores quisieron argumentarlo, diciendo que había sido, no podía ser tomado como un plan sistemático porque, bueno, habían sido aquí en Buenos Aires, en algún lugar del Gran Buenos Aires, de la capital, pero después se comprobaron que fue en Córdoba, que también hubo en Santa Fe y en otras provincias, también esto que fue la apropiación de bebés. Y el jueves, cuando se hizo la lectura de la sentencia, desde aquí con Fernando Tevele, con Eugenio Otero por la Retaguardia, con los compañeros a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, hicimos una transmisión especial donde pudimos pasar desde nuestras radios que tomaron la transmisión toda el dictado de la sentencia, y después tuvimos entrevistas, audios donde Nora Cortiñas también estuvo allí, donde era de Carlotto y algunas otras personas directamente involucradas. Y nosotros vamos a escuchar, nada más como para dejar testimonio, dos partes de la entrevista que le hicimos a Vicky Montenegra, que es una hija, una chica que fue también apropiada y recuperó su identidad no hace mucho, y después al fiscal Nicholson, que nos cuenta también un poco el entramado, vamos a decir, de cómo se fueron dando las condenas. Vamos a escucharlo. Una emoción muy profunda, en primer lugar. Es muy difícil de poder explicar lo que significó este juicio para muchos de nosotros. En mi caso particular fue la primera vez que pude asumirme en la justicia con mi verdadera identidad y con mi historia. Y escuchar todos los nombres de los chicos, y pensar que detrás de esos nombres están nuestros papás y hay un montón de chicos que no están, es muy movilizante, ¿no? Pero lo bueno es que se que la justicia dictaminó que nuestro país hubo un plan sistemático de apropiación de bebés en el marco de un exterminio hacia nuestros padres y hacia esa generación. Así que me parece que es un aporte muy importante a la justicia, más allá de algunas penas muy, muy importantes, otras menores, a lo que apelarán los abogados. Pero creo que podamos llamar a esto por su nombre, que fue realmente un plan sistemático desde el Estado, un Estado que decidió cambiarnos la vida, cambiarnos nuestra identidad, cambiarnos nuestras historias y plantarnos en un lugar totalmente ajeno. Es muy importante. Yo creo que sobre todo para que mucha gente deje de entender a la apropiación como un acto de amor, en primer lugar. Sí, es muy liberador también, porque como es cierto, yo había hecho todo con María Sol para que le bajen la condena a mi apropiador, negando mis propios orígenes. Y además creo que estos juicios sirvieron en lo personal para dejar una mochila pesadísima. En mi caso, en la participación, me acuerdo del fiscal Romero Victorica, que era un peso que yo tenía desde que soy Victoria, sin pensar que esta persona todavía sigue en la justicia, claro, y sigue haciendo daño. Y además, bueno, lo vimos durante el transcurso del juicio, muchos testimonios que permitieron conocer la complicidad civil, que fue muy importante, y eso, bueno, quedó, me parece que quedó expuesto en el juicio, y bueno, es un paso más que viene a profundizar la justicia, este proceso que estamos llevando adelante todos los argentinos, y creo que me siento mejor persona, me siento libre, estaba ahí abrazada con mis hermanos. La verdad que uno escuchó las palabras de odio de Videla y después abrazarme con ellos, abrazarnos entre nosotros, es muy lindo. Que son personas que ya tienen condena, como el caso de Videla, que él tiene la condena firme del juicio de las juntas a reclusión perpetua, entonces le unifican con esta y le unifican en la reclusión perpetua. Ajá. Mañaco ya tiene una condena por el caso Racing Blade, entonces acá está por el caso Viñas y le unifican en 15 años. O sea, se dicta esta condena y se unifica con la anterior, no puede tener dos condenas paralelas. Claro. El último tribunal que dicta una condena unifica. Exacto. Bueno, el caso de los apropiadores nos parece un poco baja, sobre todo de este tribunal que había tenido en el caso Rey, donde yo también actué como fiscal, había tenido una pena más alta para el comandante de Gendarmería Rey. Pero bueno, no sé cuál ha sido el criterio para bajarlo un poco más. Y en el caso de Colombo, que es la apropiadora de Francisco Madariaga, también parece un poco baja, 5 años, ¿no? Ustedes habían pedido en todos los casos más. Sí, bastante más, pero bueno, aunque no nos hicieran caso lo nuestro, pero 9, 10 años nos parecía que mínimo iba a haber. Bueno, en eso un poco de desilusión, pero bueno, es lo que hay. Lo importante es, bueno, cómo arrancó con Videla 50, o sea, la cabeza de esta dictadura es la que organizó todo esto, organizó la apropiación de los chicos, y me parece que eso define. Después sigue en pena Bañek, que era el comandante de operaciones navales, es el hombre que responde por los hechos de la Armada, porque Macera murió, y él es el que comandaba todos los grupos de tarea, fuerza de tarea, entonces 40 años también está diciendo lo mismo, usted es el responsable de organizar todo esto de la ESMA, de los chicos que llevaban y nacían ahí, de las mujeres embarazadas. Riveros tiene solo 20 años, pues si bien también tiene su importancia, tiene solo 20 años por ser solo dos hechos. Acosta, bueno, hay diferencia con los jefes, con Bañek y con Videla. Acosta es muy importante, pero no deja de ser un capitán de fragata en esa época, creo que era. Entonces, pero 30 años también es una buena pena. Y lo de Viñón y Franco, la verdad no sabemos bien, porque venían por lo mismo Viñón y Franco. Y a Viñón le han puesto 15 años, a Franco lo han absuelto, no entendemos, tenemos que esperar a que nos den los fundamentos de la sentencia para entender. ¿En el caso de Rufo? El caso de Rufo, entiendo que Palía pudo acusar, el tribunal puede haber tenido al principio de duda, porque a Rufo lo reconoce Sara Méndez, la madre de Simón, que estuvo 26 años apropiado, muchos años después. Era la única prueba, y no, uno obviamente no duda para nada de Sara Méndez, pero entiendo que el tribunal puede decir, bueno, puede haberse confundido después de tantos años, supongo que ese debe ser el criterio, la duda debe ser el criterio. Está claro es que la justicia argentina ha considerado probado que hubo un plan sistemático para... Eso me parece que lo importante, por eso le digo, la condena de Videla, de Bañek, de Acosta, y de Riveros, que como jefes de todo esto, es muy importante. ¿Puede modificar algo de acá en adelante esto en cuanto a los casos individuales de restituciones? Bueno, escuchábamos entonces la palabra de Victoria Montenegra, una nieta que ha recuperado su identidad con las luchas de las abuelas de Plaza de Mayo, el fiscal Nicholson, donde daba su opinión sobre estas sentencias que fueron de 50 años hasta 15 años encabezados por el asesino Videla. Entre lo que plantea la sentencia es que todos van a tener que ir a cárcel común, no va a haber presos VIP domiciliarios, y es lo que se merecen, que se pudran en la cárcel, esa es la realidad. Yo comentaba algo el otro día en la transmisión, comentábamos con Eugenia, con Fernando, que esto, si bien está probado que estos militares genocidas hicieron estas aberraciones con los chicos, también hay complicidades civiles, y hay complicidades civiles y eclesiásticas. La Iglesia Católica es responsable también de esto, y también tenemos que avanzar en ese juzgamiento, porque ellos con el argumento de no poder dar a esos chicos a sus abuelos legítimos, porque si esos abuelos no habían podido educar tan bien como cristianos y occidentales a sus hijos, menos iban a poder hacerlo con sus nietos. Por eso los apropiaban y los entregaban a familias de reconocida honestidad, entre comillas. Y esto también lo han dicho muchos de ellos. Así que también ahora hay que ir por esos curas cómplices de este genocidio, porque ellos son responsables. Y seguramente también, como muchos de esos apropiadores, la gran mayoría que sabían de dónde venían esos chicos, tienen que tener su condena. Por eso Nicholson decía que en el caso de esta mujer que había sido una de las apropiadoras, que estuvo 25 años prófuga, terminaron dándole 5 años nada más de cárcel. Pero bueno, quizá después que se conozca la condena, que se conozcan los fundamentos, los abogados tendrán posibilidades de apelar para ver si pueden estar más años en la cárcel, que es lo que se merecen. Bueno, terminamos con este tema, pero no lo queríamos dejar pasar en esta semana que para nosotros fue muy importante. Además, ya reitero, como Red Nacional de Medios Alternativos, la posibilidad que tuvimos de transmitir todo esto. Bueno, vamos y volvemos en un minuto. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Thank you. Está sonando el teléfono y no te diste cuenta. Hola, ¿quién es? Y esta cortinita nos anuncia que ahora vamos a tener una comunicación telefónica, pero Jessica nos va a comentar de qué se trata. Bueno, Luis, te cuento. Como dijimos antes, íbamos a darle un poco a todos, íbamos a pegarle. En este momento le toca a Mauricio Macri, el gobierno de la ciudad, que está queriendo cerrar un polideportivo ubicado en San Telmo, en Bolívar 1280. En ese polideportivo hay muchos alumnos, más o menos unos 2.000, de distintas escuelas que hacen educación física y otras actividades pedagógicas y recreativas. Además, funciona una juegoteca. Ajá. Y el Club de Jóvenes de San Telmo, que es un programa dependiente del Ministerio de Educación. Lo quiere cerrar. Quiere trasladar a los chicos a distintos lugares. ¿Sabes para qué? No se me ocurre, querrá poner un santuario quizás. Sería lindo, ¿no? Quedaría no sé. Lindo en el lugar, pero no, ¿sabes qué no? Quiere hacer una, se llama Feria del Sur. Es un complejo gastronómico, turístico y comercial. Ah, sí. Es un negocio que, o sea, es un conjunto con el mismo grupo empresario que explota desde 1991 la Recoba de Posadas en el bajo de la autopista de Ilía. Ah, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Nos vamos a comunicar con Claudia Moyano, que ella es miembro de la cooperadora de la Escuela de Comercio número 4, allí en San Telmo, y es la que nos va a poder explicar un poco mejor qué es todo esto que nos contó Jessica. Hola, Claudia, Luis Sangio y Jessica Maldonado, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿hay algún error en esto que hicimos como introducción? No, en lo más mínimo, tristemente. Ajá. Hay que contarles acá a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que el gobierno de la ciudad presentó el año pasado un proyecto que se llama Feria del Sur, que es un polo gastronómico comercial, y la idea de ellos, que además de haber tenido los 55 votos a favor, 4 abstenciones y 1 en contra, lo quieren hacer justamente en el Polideportivo Martina Céspedes, que por ordenanza, o sea, por ley, en el gobierno de la gestión de Aníbal Ibarra, sí, y ministro de Educación, Filmus, nos otorgaron a las escuelas del Distrito Cuarto el polideportivo para hacer educación física y actividades socioculturales. Con esa aprobación, nosotros nos enteramos, fuimos los últimos en enterarnos y estamos trabajando desde enero tratando de dar vuelta a esta situación. Sí. Luego tuvimos una audiencia pública que fue el 9 de mayo y realmente fue un logro haber, de parte de la comunidad educativa, organizaciones civiles y vecinos, haber dado vuelta a esta situación y lograr que diputados reconocieran haberse equivocado, haber pedido disculpas y lograr un compromiso público por parte de 28 legisladores de no volver a votar a favor de este proyecto. Claro, entre esos legisladores no están los del PRO, me imagino. No, precisamente. Claro. No, precisamente. La palabra perdón no existe para ellos. No. No, realmente no, con lo cual para el ciudadano común, para en mi caso, que soy mamá, que uno piensa que soy una ciudadana común y silvestre, sin conocimiento sobre política, ni mucho menos de arreglos políticos, darse cuenta que el gobierno prima los negocios sobre la educación. Que cuando uno va al ministerio se encuentra con que una frase de Sarmiento que dice que la educación es el futuro de la nación, y realmente me gustaría tener una entrevista personal con el jefe de gobierno y preguntarle y decirle, perdón, ¿dónde están esos conceptos que él dice decir y que a la hora de los hechos quedan muy alejados de la realidad? Para nosotros como papás es muy triste tener que recorrer la legislatura, tratar de informarles, todo al revés, de informarle a los legisladores qué es lo que votaron, y decirle, por favor, acuérdense que acá estamos nosotros. ¿Cuántas escuelas, Jessy ya dijo 2.000, casi 2.000 chicos, pero ¿de cuántas escuelas estamos hablando que se perjudicarían allí? ¿Son primarias, secundarias? Sí, hay, son cuatro secundarios, más una que no está dentro de la ordenanza, que es el Otto Kraus, la escuela técnica número uno, que tiene, la verdad no quiero exagerar, pero creo que debe tener más de 1.000 alumnos. Por lo menos, sí. Sí, porque ellos... justamente, como no entramos todos en el polideportivo, ellos tienen que hacer educación física los días sábados. Ajá. Ah, o sea, de 9 de la mañana a 11 de la mañana. O sea, eso marca un poco también la dimensión de la problemática. Y además, 6 escuelas primarias, de las cuales de esas 6 lo utilizan 3. Pero, por ejemplo, la semana pasada se hizo todo el torneo infanto juvenil en el polideportivo, o sea que lo usaron todas las escuelas primarias del distrito, 3 y 4. O sea que ahí hay una actividad, además de cumplir un rol de permitir que los chicos, claro, desde dentro de la currícula de escolar puedan hacer actividades, hay también actividades sociales permanentes con los chicos y la familia. Sí, sí, sí, tenemos lo que es club de jóvenes, como recién lo decían, forma parte de, es un programa de inclusión que pertenece al Ministerio de Educación. Tenemos Jugoteca, que también es un programa de inclusión, que es juntamente con el Ministerio de Salud, declarada hace más o menos 15 días de interés cultural, y además funciona la Feria Gráfica, que justamente en la Feria Gráfica tenemos todo el resumen fotográfico de la historia de nuestra Argentina, también declarada de interés cultural. Sí, sí. Además, funciona el museo de la Escuela Normal número 3, que se abre para la noche de los museos, se realizan ahí actividades extracurriculares como puentes culturales. De hecho, las escuelas que están enfrente, como la nuestra, que es el Comercial 4, que por una cuestión de falta de espacio físico, hacemos actividades dentro del polideportivo, que el Normal 3 también lo hace, el Comercial 27 también, como por ejemplo, música. Claro. No tenemos aula de música porque no hay espacio y por el tema del ruido se hace en el polideportivo. Sí, son sí. cosas que parece al gobierno de la ciudad no importarle o no tenerlas en cuenta a la hora de la negociación, porque nos ofrecen todo, de todo, de lo que realmente a mí como mamá, ahí es donde más me sorprendo y donde más tristeza me da, es darme cuenta que realmente no les importa la educación, que les conviene seguir teniendo gente, generaciones, realmente que no se educa porque priman, o sea, a ellos lo único que les interesa es el polideportivo para hacer el negocio. Si los chicos van a estar todos juntos, no les importa. Y acá la gestión principal es que la juegoteca, como el club de jóvenes, se interrelacionan con las escuelas, porque los mismos chicos que van a las escuelas van al club de jóvenes. Claudia, sí. ¿Se llegó a algún tipo de acuerdo con los legisladores? El acuerdo que nosotros tenemos por el momento es el compromiso de parte de la oposición, digamos, es de no votar este proyecto cuando se presente a una segunda lectura. Uh-huh. Ellos intentan por ahora negociar con los directores de las escuelas, pero se olvidan que detrás de las escuelas, de los directivos, están los alumnos, los padres, los docentes, la comunidad barrial, que este predio está hecho justamente por pedido también, no solo de las escuelas, sino también del barrio. ¿Y cómo es la relación de los padres con los directivos? No, nosotros tenemos una relación fluida. O sea, estamos siempre, de hecho nosotros somos una comunidad que participa activamente. No sé si saben, pero todos los años el subsidio cada vez es menor. Entonces necesitamos hacer actividades que generen justamente ingresos y que nos permitan medianamente cubrir algunos gastos. Nosotros tenemos una población con muchas dificultades, con muchas carencias. Hay familias que no tienen ni siquiera dinero para asistir a la escuela, donde nosotros justamente lo que hacemos es darle ese dinero para que puedan venir y no falten. Nosotros hacemos una gran actividad social acá, no se trata solamente de, a ver, de venir y, no sé, pintar una pared. Acá nosotros tenemos chicos que vienen de distintas zonas de emergencia, así que hay que ayudarlos, hay que estar. ¿Y la relación de los directores con las autoridades, los funcionarios públicos, cómo es? No, es buena. Ellos, a ver, los directivos, obviamente que tienen que acatar órdenes, porque son justamente empleados, pero en esa tarea, digamos, ellos son conscientes de que no están solos. Atrás hay toda una comunidad que está trabajando en defensa del polideportivo. Esto lo saben, y las autoridades del ministerio también lo saben. No es que no... Claudia, un poco para ir redondeando, de aquí en adelante, las cooperadoras, los papás, los alumnos, ¿cuál es el plan que tienen como para avanzar en que esto no suceda? Digo, para que nuestros oyentes, incluso si quieren apoyar, adherir, o cómo pueden hacer, cómo se pueden comunicar con ustedes. Mira, porque creo que no es solo para el del barrio de San Telmo. No. Arrancan por San Telmo y después siguen por los 100 barrios porteños, ¿no? Sí, mira, nosotros justamente estamos con otras escuelas. Por ejemplo, hay una escuela en Almirante Brown al 1400, que es un bachillerato de adultos, y están en la misma situación que nosotros. De hecho, ellos nos invitaron para que los ayudemos, porque a ellos les está pasando lo mismo con el programa, con este proyecto de la empresa IRSA. Para, claro. O sea, no somos los únicos, estamos todos, lamentablemente, en esta misma situación, y a nuestra forma de entender, consideramos que esto, de la única manera que hay para resolver, es estando juntos. Así por es. Eso aprovecho y los convocamos a todos, los vecinos que quieran participar, que nos reunimos los días jueves a las 19 horas en el predio Martina Céspedes, Bolívar 1280, San Telmo. Bárbaro. Eso para convocarlos. Y la primera acción que tenemos es el sábado, vamos a estar en distintos lugares de San Telmo juntando firmas. Muy bien. Me estaba acordando que creo que fue, a ver, déjame pensar, uno que se llamaba Grosso, creo, ¿no? Que era muy grosso, que había hecho una escuela shopping también, suerte se recuperó ahora, pero parece que las autoridades del gobierno de la ciudad no se enteraron de eso, se quedaron con la escuela shopping. Sí, no sé, nosotros tratamos de hacérselo recordar casi siempre que podemos. Y hay que llevarlo por ahí, por Porredón y Sarmiento, ¿no? Sí, estamos tratando de ver cómo nos vamos dividiendo las tareas, porque sí, esto es lo más parecido a la escuela shopping. Totalmente, seguro. Así que bueno. Bueno, desde aquí nosotros vamos a darle toda la difusión que podamos. No está, lamentablemente, muy en los medios. No. Ni los pro ni los contra. Eso es lo que los unifica. Lamentablemente. Aunque parezcan que son dos cosas distintas, pero en algún punto se unen. Así que bueno, Claudia, nosotros te agradecemos esta información. Gracias a ustedes. Y vamos a seguir al tanto de cómo sigue esto, y esperemos que tengan el éxito que todos nos merecemos como sociedad en esta ciudad. Sí, para vivir mejor, para estar mejor, para tener una educación mejor, un futuro mejor. Totalmente. Bueno, gracias. Chau, buenas noches. Gracias. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Thank you. Y ya nos quedan 5 minutitos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar, y vamos a dar un par de agenditas culturales que tenemos siempre acá. A nuestra compañera Jessica se le mancó la notebook, pero tiene un plan B, tiene un plan B, y sacó de la galera un celu donde tiene sus datos. Así que, ¿qué tenés? Vamos con eso. Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir. Bueno, les cuento que ayer empezó la Feria del Libro Infantil y Juvenil bajo el lema Leerte Mejor. Se realiza en el Centro de Exposiciones de la ciudad, hasta el 28 de julio, de 9 a 18 horas. Se podrán disfrutar múltiples actividades, espectáculos, talleres, narraciones, obras de teatro, entre otras opciones. La feria brinda más de 1000 actividades para incentivar la creatividad y el amor por los libros entre chicos y jóvenes, y también entre los adultos, como intermediarios, que los acercan a la lectura. Festivales integrales. En el Centro de Experimentación del Teatro Colón, del 5 al 21 de julio, habrá 3 ciclos musicales diferentes de 3 conciertos cada uno, en los que variará no solo la obra, sino también los intérpretes convocados para cada integral. Las entradas se pueden adquirir en www.teatrocolón.org.ar y en las boleterías del Teatro Tucumán 1171. De lunes a sábado de 10 a 20 horas y domingos de 10 a 17. Después. Sí, sí. ¿Te sí, cuento, Luis? Sí, sí, sí, sí. Cuente. Tenemos. 1, 2, 3, 4. No. Tenemos especial para vacaciones de invierno, para los padres que no saben qué hacer con los chicos, viste, que siempre llegan revolucionados, no saben a dónde llevarlos. Bueno. Generalmente andan por la calle y vos vas caminando por la vereda y llevas pibe por delante. Sí, es terrible. Tenemos Circo Invento. Un científico y un doctor se juntan en un extraño laboratorio para crear un amigo ideal. Esto es en el Espacio Cultural Resurgimiento, el 27 de julio a las 15 horas. La entrada es libre y gratuita y se retiran una hora antes de la función. Contando Espero. Es un espectáculo de narración oral para chicos de 6 a 10 años, con vestuario, utilería y teatralización, en el Espacio Cultural Marco del Pont, el 29 y 28 a las 16 horas. La entrada es libre y gratuita. Bueno. Y bueno, yo tengo una información. No es una actividad cultural, pero es una actividad muy importante. Hemos tocado el tema en este programa, lo que fue la masacre de Trelew, los asesinatos hace 40 años de militantes que fueron fusilados, y bueno, ahora se está haciendo el juicio allí. Pero a 40 años de la fuga del penal de Rawson, el 15 de agosto de 1972, conmemorando este hecho, va a haber una charla debate con militantes del PRT, FARC y Montoneros, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros, mañana miércoles a las 18 horas en el Hotel Bauen, ahí en Cangallo 360. A 40 años de estos hechos históricos, hay una serie de organizaciones que están impulsando, junto a otras, la convocatoria para viajar a Trelew en el marco del desarrollo de los juicios por la masacre, reclamando memoria, verdad y justicia por todos estos compañeros asesinados. Se están movilizando desde distintos puntos del país hacia Trelew en agosto, por los derechos humanos de ayer y de hoy, por la libertad de los presos políticos, por la unidad de los que luchan, por la reconstrucción de un proyecto revolucionario. Hay muchas firmas, entre ellos el MIR, el Frente de Acción Revolucionaria, Monte, Agrupación Hombre Nuevo, Movimiento de Unidad Latinoamericano y Cambio Social, MUX, COMPA, Corriente de Organizaciones, COB, La Brecha, y bueno, muchas más, Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas. Así que mañana los que quieran ir ahí al Bauen. Y antes de irnos, un tema. Mañana a las 11, a las 13 horas, hay paro en las escuelas técnicas ADEMIS convoca y una movilización de toda la comunidad educativa de las escuelas técnicas al Ministerio de Educación. Recuerdan que la semana pasada tocamos el tema ¿quiere Macri, otra perlita, cambiar el plan de estudio de las escuelas técnicas? Y allí van a estar, salen del Ministerio de Educación de la Nación, a las 12:30 van a la Jefatura de Gobierno y llegan a Paseo Colón a las 15 horas, ahí Paseo Colón 255 al Ministerio de Educación, por la suspensión integral de la reforma curricular en curso que quiere implementar el gobierno de Mauricio Macri. Nos estamos yendo, chau, gracias Martín, gracias Fernando. Gracias Jessica, y ustedes quédense porque ahora viene un programa especial de La Retaguardia con una amiga, una oyente nuestra, Victoria de la Paz, que va a contar cosas interesantes. Bueno, nos vamos hasta el próximo martes, Ceci, chau. Nos vamos hasta la semana que viene. Chau, Fernando, chau.